y cómo se van sintiendo además también en este trabajo entre pares, ¿no? Entre otras mujeres, cómo lo sienten en la cancha, cómo lo sienten en esto de que vas creciendo y ya podés enseñarle a las que vienen, ¿cómo lo viven eso? A mí fue por una cuestión de que yo me quise sumar, yo quería estar, yo me siento tan bien jugando ahí en el gimnasio, me siento tan bien con el técnico y con mis compañeras que yo quería enseñarlo. Entonces, ¿qué hice? Como no hay muchas capacitaciones sobre el fútbol de salón, yo comencé a estudiar por mi cuenta. Yo soy estudiante de profesorado de educación física, entonces por mis estudios yo puedo enseñar, a mí me encanta mucho la parte de la preparación física. Así que yo con las chicas yo me dedico más a esa parte y Micaela se dedica más a la parte técnica. La idea es formarle las bases para que ellas puedan después pasar a primera, puedan jugar y después ir reemplazándonos a nosotras, que ya somos las más viejas. Que tengan un buen proceso en el desarrollo de una actividad deportiva, porque la mayoría empezamos de grandes. Claro. Y sí, hay cosas que no, si no las aprendes de chiquita, te cuesta de grande. Y ellas tienen la posibilidad de eso, de chicas, empezar a incorporar esas conductas que las van a llevar más adelante a, ¿por qué no?, estar en un seleccionado o trabajar del fútbol, ¿por qué no? Que sea, bueno, Dana siempre me lo comenta y le gustaría que más adelante que su vida se desarrolle con el deporte. Y en este impulso que han dado y que vienen mostrando, que vienen resistiendo hace años, han visto que en este último tiempo crecieron los clubes, creció en el caso del gimnasio número 5 la participación de las niñas, de las que empezaron a llegar. Sí, muchísimo ha crecido este último tiempo. Ya el año pasado eran, no sé cuántas eran, Mica. 8 o 7 chicas, y este año, ayer, ahora afuera estábamos comentando, me dice 18 vinieron a entrenar ayer, o sea, que y llevamos solamente 2 semanas desde que empezamos con la pretemporada, serie. O sea, buenísimo, sí, ha crecido mucho, o sea, y más, nosotros cuando empezamos fútbol salón jugábamos con 5 equipos, después ya con 8, después ya se dividió en A y B, después, y ahora tenés 10 equipos en la B, 12 equipos en la A. Y entonces sí, va creciendo en el último tiempo, ha crecido muchísimo el fútbol de salón. Se lo deben a ustedes mismas, a todo el esfuerzo que le han puesto durante años y a contagiar a otras que se animen y que se animen a jugar. ¿Qué proyectos se vienen para este año? ¿Cómo ven que se viene este 2019? Y nosotros estamos ahora a punto de empezar el campeonato FEFUSA. Y nuestro proyecto con plantel renovado de tratar de entrar a playoff y por qué no ascender a una primera. Nosotros estamos a la vez, ascender a una primera, ¿por qué no? Podemos. No, y un desafío de mezclar el plantel del año pasado, que son las más viejitas, con el plantel nuevo, que es la sub-15, sub-19. Va a ser un desafío, pero creo que ahí está el laburo de esa conjunción de edad, de la experiencia y de la juventud que viene con todas las pilas. Ahí va a estar el trabajo del técnico. Sin ir más lejos, el miércoles jugamos un partido amistoso y eran el técnico quiso probar el plantel de las más pequeñas y realmente resultó, ganamos, jugamos contra Murialdo y ganamos, le ganamos 6-2. Y en el plantel eran muy pocas de las viejitas, de las antiguas, y eran todas jóvenes, y fue re lindo porque aprendemos muchísimo. Por ejemplo, en mi caso, que yo nunca jugué un deporte de equipo y empecé recién hace 1 año y medio, verlas jugar a ellas y desplayarse tan bien con la pelota, sí, con tanta naturalidad, y encima se divertían, era tan lindo verlas. Eso te motiva, y a mí como entrenadora me parece lo mejor, es como que ves el orgullo de estar formando a una jugadora que en cualquier momento podría estar jugando en primera. Chicas, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. No, gracias a vos. Gracias a vos, gracias por la invitación. No, por favor, ahí vamos a seguir seguramente comunicadas y viendo cómo sucede este año en el gimnasio número 5, Micaela Carricondo, Daniela Segovia, Dana Núñez, Sabrina Ponce, mujeres que están haciendo historia porque están ocupando espacios donde históricamente no podíamos ocupar. Un placer tenerlas